الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الحروب، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez. Gaurkoan ere asterolegez, ordu betez arituko gara zuekin komunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan bereziki izan ere 100. alea betetzen dugun hontan, ba, errepaso bat emango diogu azken bi urte terdi pasatxo hauetan egindako lanari. Ehun ale, ehun saio hauetan saiatu izan gara abotza ematen palestinarrei, zilarazitako palestinarrei, arreziak, inkomunikazioan arreziak urratu izan ditugu. Eta egindako lan horren lagin bat eskainiko dizu gaurkoan. Palestinarren abotza izango dugu. Palestinarrekin elkartasunean dabiltzan irraldar antisionisten abotzare izango dugu. Adituena, elkartasun lanetan dabiltzan ekintzaileen ahotsa ere entzungo dugu. Eta tarte bat eskainiko diogu nola ez boikotari, gure eskura daukagun tresna eraginkorrenetako bati. Saio hauetan, ba, harribitzi asko izan ditugu, gonbidatu asko izan ditugu gure mikrofonotan, beste batzuk, ba, Palestinatik ateratzeko aukerarik ez daukatenak telefono bidez izan ditugu. Denei ezin berriz abotzaman, horregatik, ba, hautatu izan ditugu, ba, harribitzi horietako batzuk, zangu eratzuenetako batzuk. Hori guztia, ba, ordu bete eskas batean kabitzen zaiguna. Bestela ere, badakizue, ba, gure irratzaio guztiak gaur arte egindako 100 ale hauek entzun gai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta ondo bidean, ba, urrengo 100ak ere bai. Thank you.

Bueno, ha vuelto de forma ilegal, sí que iban de forma clandestina, han ido varias veces. Pero estando tan cerca, no ha podido regresar. Y es paradójico porque puede venir aquí hasta el País Vasco, pero a su pueblo, que lo tiene a 15 minutos, no puede regresar. Eta engarren atal honetan jarraituko dugu eta beste elkarrizketa bat berreskuratuko dugu. Oraingo honetan Omer Sariri egindakoa. Omer Sarir irraldar antisionista da eta Anarchist Against the Wall arresiaren kontrako anarkistak taldeko kidea dana. Honi zuzenean eta hemen Gasteizen elkarrizketa egiteko aukera izan genuen eta berak aipatuko digu erakunde horrek egiten duen lana eta batez ere arresiak zen olako eragina duen palestinarren bizitzan azken finean Israelek burutzen duen estrategia honen helburuak eta hainbat detaile aipatuko dizkigu. Arresiaren aurkako anarkisten taldeak ekintza zuzena egiten du palestinarrekin elkarlanean arresiaren kontrakoa eta hoien testigantzere entzun genuen Wintifadan. The movement started in 2003. El movimiento comenzó en el 2003 en el pueblo de Massa cuando descubrieron que las tierras habían sido arrebatadas para comenzar a construir un muro, una valla. Separation wall. Mm-hmm. And they invited to the camp Israeli activists and international activists. La gente del pueblo pues invitó a varios activistas israelíes y extranjeros para que vinieran a visitar el campo. Montaron una tienda y desde ahí pues comenzaron a ser llamados a la solidaridad. And the group started around this idea of using our. La idea parte de tener privilegios, o sea, de hacer un llamamiento a los israelitas que tienen pues, como personas privilegiadas dentro del Estado de Israel para desde dentro solidarizarse con el pueblo palestino y comenzar desde ahí también acciones directas. Yeah, so the most important part of our activity is to join Palestinians and international activists in actions. La idea principal era esta, unirse a los palestinos y a los internacionalistas en acciones contra el muro y también dentro de Israel para detener las agresiones contra los palestinos, especialmente contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza y en otras partes, en el Líbano también. De las perlas que rescatamos de los momentos pues estelares que hemos tenido en Wintifada fue la entrevista que realizamos a Antonio Segura. Antonio Segura es jurista, es abogado de la Audiencia Nacional Española y es uno de los abogados que intentó juzgar, procesar a militares israelíes por crímenes de guerra cometidos en Gaza. Intento frustrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que dio al traste con sus intenciones modificando la ley. Pero una voz muy crítica y muy documentada sobre el tema y con quien charlamos sobre la jurisdicción internacional, sobre las posibilidades legales que existen de juzgar a criminales de guerra israelíes en virtud de esta jurisdicción y sobre el caso en particular de Gaza. Entonces, la jurisdicción universal no es más que la extraterritorialidad de la ley penal de un Estado, en este caso el Estado español, que tiene competencia para los crímenes más graves que se cometen. Por eso digo, los más graves hay que subrayarlo porque no para cualquier delito, pero igual que tiene competencias para conocer del narcotráfico, que es extraterritorial, aunque se cometa en aguas internacionales, puede detener un barco, eso ocurre también con los crímenes que tengan que ver con violaciones graves de los derechos humanos. Genocidio, crímenes contra la humanidad, piratería, toda esta serie de crímenes

y que apoya siempre los postulados de los gobiernos de derechas israelíes, pues esta asociación en su página web amenazaba al gobierno español con interponer una querella en Israel por crímenes de guerra cometidos por militares, en concreto por aviones españoles, y contra el señor Solana como presidente o como director de la OTAN en aquel momento, secretario general de la OTAN en aquel momento, por un ataque que se produjo en Kosovo en el que hubo 200 víctimas civiles. Como digo, que lo realizaron aviones españoles y en el que había un español que presidía la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa amenaza, que en un principio vertida por una asociación de estas características de víctimas de terrorismo, pasó inadvertida, con el tiempo fuimos comprendiendo que era una de las cuestiones que más podía haber pesado en el gobierno español de cara a no enfrentar un procedimiento por el mismo delito, crímenes de guerra, contra Israel en el caso de Al-Daraa. Eungarren atal honetan jarraituko dugu eta beste testigantza bat berreskuratuko dugu oraingoan, Iban Pradok luzatu ahal izan ziguna. Iban Prado Payasosen Rebeldia taldeko kidea da, eta bueno, Palestinara joan zen Festiklaun, ba, payasoen jaialdia ospatzeko, bueno, antolatu eta ospatzeko asmotan, baina beste behin ere eta ohikoa den moduan Israelgo autoritatek ez zioten pasatzen utzi, eta azkenean ezin izan zen iritsi bere, bueno, bere helburua zenera, ba, Cisjordaniara, ba, festival jaialdi hau antolatzera. Beraz, bueno, berak aipatu zizkigun jaialdi honen nondik norakoak eta nolako izan zen, beste hainbat ekintzaileena bezalakoa, ba, bere esperientzia Israelgo autoritatekin eta bueno, elkartasuna helaraztearen prozesu horretan, ba, askok eta askok aurkitzen dituzten oztopoak. Y justamente en diciembre del 2008 yo viajaba a México para participar en el Festival de la Digna Rabia del EZLN, y entonces aconteció pues el genocidio de Gaza, el bombardeo. Yo ahí me sentí muy tocado, muy movido, muy muy convocado por esta situación, y decidimos en cuanto pudiéramos viajar a Palestina y hacer nuestro trabajo de apoyo fraternal a los palestinos y a las palestinas. Entonces viajamos en el 2009, en abril, y haciendo una gira por campamentos de refugiados en Cisjordania y a través de talleres de risoterapia y clown y actuaciones, vimos la posibilidad de hacer algo más que venir simplemente a hacer una gira en un grupo de payasos, ¿no? Que era trasladar todo el festiclown como si fuese una nave nodriza que despega de Vigo, se eleva, pasa por la frontera, atraviesa el muro y pasa los checkpoints israelitas y desembarca en Ramala o en Nablus, en ciudades de Cisjordania, para tomar las calles con el mismo sentido, para ser ocupas del corazón y para levantar esta bandera de esperanza a través de la risa. Estoy contigo en que el humor palestino es brutal, no es la hostia, que dirían mis amigos. Tal es así que yo recuerdo un bombardeo que sufrimos en Gaza, en la ciudad de Gaza, con los apaches sobre nuestras cabezas, disparando los tomahawks de noche, cortando las luces, los teléfonos, y venían los palestinos por detrás y nos hacían para simular el rotor de los helicópteros israelitas, ¿no? De origen americano. Bueno, el caso es que sin ese humor posiblemente no podrían sobrevivir como sobreviven. Y esa es una de las cosas que más me ha enganchado con esta gente, ¿no? La capacidad que tienen de reírse de estas situaciones, aunque por dentro es un sufrimiento brutal. Aún así, yo diría que hay un humor universal y luego un humor local, y que estas dos formas de humor conviven. Sí, si empezamos por reírnos de nosotras mismas, mucho mejor, ¿no? Eso es absolutamente alquímico y sanador, porque relativiza la vida, ¿no? Pero es que además reírte del poder es una de las formas de lucha que existen, y esta gente lo ha aprendido a base de 70, 60 años de ocupación brutal, y no les queda de otra. Pero además yo diría que el humor y la risa es uno de los sentidos más evolucionados que tiene el ser humano. Por eso es tan importante aprender a reírse primero de sí mismo y después de todo lo negativo que hay a nuestro alrededor. Eso es la, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Yo empezaría por el final, ¿no? Que es lo que más nos gusta a los gallegos. Mira, una de las potencias nucleares más peligrosas del planeta le tiene miedo a un payaso y lo expulsa. Eso para mí demuestra una gran debilidad, cuando mínimo ética y democrática, ¿no? ¿Y qué peligro puede suponer para ellos los payasos o el festiclado en Palestina? Pues eso es lo que tienen que reflexionar, ¿no? Si la esperanza y la alegría y llevarle un mensaje de amor directo al corazón a la gente que vive en Palestina bajo la ocupación les parece peligroso porque no quieren que la gente tenga sueños y sea feliz y tenga canciones que les alimenten, entonces estamos hablando de una de las peores fórmulas de genocidio que existe. Porque cuando a un pueblo le quitas la alegría y le quitas la esperanza y le quitas el derecho a soñar, le estás quitando el derecho a existir. Y eso afecta a todo el resto de los seres humanos, no solamente a quien lo padece directamente. ¿Qué pasó? Pues que no nos acusaban de nada. Esa es la gran cuestión. Ni nos explicaban nada, ni nos ponían un traductor, ni nos ponían un abogado, ni nos daban una sola explicación. Yo después de 6 horas de interrogatorios, o 5, no sé cuántas eran, que pedí machaconamente que me explicaran qué pasaba, lo único que podía sacarles fue que era por motivos de seguridad nacional. ¿Y la seguridad nacional cuál era? Pues aparte de preguntas estúpidas y reiterativas y faltando al honor de las personas y a su dignidad, fue intentar que yo abriera mi correo electrónico durante la funcionaria, que era algo que ya había intentado hacer la edición anterior en el 2009. Y ante esto yo me negué, me dijo que me expulsaba y dije, pues expúlsame, y pasamos a una cadena de situaciones absolutamente vejatorias para nosotros, como que nos dicen que nos van a tener en el aeropuerto hasta el siguiente vuelo, y sin embargo nos sacan por una puerta lateral, nos meten una furgoneta blindada de la policía, nos meten a un centro de detención de inmigrantes a 10 o 15 kilómetros del aeropuerto, en unas celdas separados, después de cachearnos y preguntarnos por enésima vez todas las mismas preguntas, y todo esto sabiendo que ya nos expulsaban del país. Mira, el clown es el artista que más trabaja la libertad. Somos la fórmula teatral más libre que hay, porque vivimos de la conexión con el público. Y pertenecemos a una tradición de circo de varios siglos que ha sobrevivido a la persecución de la Iglesia Católica, de 2 guerras mundiales, de dictaduras como la de Franco y ahora la globalización cultural y económica. Por lo tanto, esta gente que tienen sus muritos y sus alambradas y sus bayonetas y sus cárceles no van a impedir que hagamos el festiclown, porque el circo y el clown siempre han atravesado las fronteras y han superado las dictaduras. Y en mi caso, bueno, pues yo me he comprometido a hacer el festival y voy a entrar, no sé cómo, si tendré que hacer un agujerito por bajo de la frontera o saltar en paracaídas, pero yo llegaré a Palestina. Uh-huh. En todo caso, estamos presionando para que el gobierno español presione al gobierno israelí, estamos en conversaciones con el Ministerio de Exteriores, hay compromisos de que van a apoyar que entre el festiclown en Israel, y además estamos en contacto empezando a contactar con muchas organizaciones sociales, tanto a nivel internacional como en el mundo árabe, para que se presione y que entremos. Uh-huh. Zuten genituen Iban Prado Payasosen Rebeldia taldearen testigantza, izan ere palestinarren ahotza zaparte, palestinarekin elkartasun lanetan dabiltzan zenbait ekintzaileenare izan dugu, eta Ibanena bezala Edorta Jimenezena ere izan genuen Wintifadaren mikrofonotan. Edorta Jimenez idazle euskalduna ontziratu zen iaz Gazarako laguntza humanitarioa eramateko asmotan zebilen ontzi batean, Gernika ontzia, munduko beste zenbait ontzirekin batera saiatu izan ziren abiarazten Gazara laguntza humanitarioa eramatera batetik, eta blokeoa urratzeko modu simbolikoan bestetik. azkenean ezin izan zuten lortu pentsatutakoa ezieten utzi abiatzen, baina arekin solasaldi interesgarria izan genuen abiatzeko gazarako bidean ontziratzeko momentuan zegoela, eta ona hemen bere lekukotasuna. Israelgo armadaren krudelkeria eta bihotzeza infinitua da. Ez dauka mugarik eta ez dauka mugarik impunitate osoz jarduten dutelako, eta hau ez da propaganda argi eta garbi, hemen nabaritzen ari gara, Europako batasunaren babesa badute eta Estatu Batuen babesa badute, eta bermea zelan bai nola baita esan, edo zer eginda ere etzaiela ezer gertatuko, eta iazko ontziaren ontzian egindako demasakoak edo gehiagikeriak impunitate osoz pasatu dira, ez da, igaro dira, eta hoize daukate alde. Eta hori ze da guri dagokigu, guri euskal herritarroi eta hiritarroi salatzea dagokiguna, ez da. Begiratzea, ikustea eta salatzea. Azken batean, nazioarteko legeria urratzen ari da Israel, ze estatua, ze gazen guruko urak, ez dira euren mendeko urak, esan behar da baita ere, navegazio eskubidea urratzen ari direla, eta esan behar da munduan estatu bakar bat dagoela, zeinaren muga zehatzak, muga geopolitikoak, geografikoak behintzat zein diren ez dakiguna, eta hori Israelgo estatua da. Eta burua hotz begiratuta ulertzezina da, baina politikoki begiratuta ulergarria, ez da. Baina hori da, eta gu navegazio eskubidea eta Europar Batasunak defenditzen duen mugimendu askatasuna erabiliz abiatu nahi dugu, eta badirudi Mediterraneoko urak edo Mediterraneo itsasoa Israelen estatuarena dela. Eta alde honetatik Europar Batasuneko hiritarraren aldetik lotsaturik egon beharko genuk, ez da? Hau aurrekari ikaragarria da, ez da, Israel egiten ari dena munduaren txatere. Eurak bilakatu dira Mediterraneoko uren jendarme, eta gobernuek gu Europar hiritarraren aldetik gure eskubideak bermatu beharrean ez abiatzeko esaten digute, eta abiatuta ere ez digutela babesik emango, ez da. Eta guri eskatzen digute kontuz ibiltzeko, eta eskatu beharko liekete liokete Israelgo estatuari kontuz ibiltzeko, eta inoren eskubideak ez urratzeko, ez da? Orduan, mundua hankaz gora, mundua aldre bezu, ez da? Hoize da egoera. Zama beste zamauntzi batean doa, eta hor eskolarako gaiak, materialak eta doaz, eta botikak edo sendagarriak. Hoize da gure karga edo gure zama, hoize da roagu, eta gero Gernika ontzean goazen hor nazioarteko begirale modura goaz, begirale goaz, hori begiratzeko, eta simbolikoki blokeoa gainditzeko. Zanarraita, hori ara iristen garen. Honezkero, gaurratera dugu, honezkero garaile sentitzen gara, gaurratera dugu hainbat hizkuntzatan, gure komunikatua, Gernika ontzean joango garen komunikatua, eta hor txezaten dugu garaile sentitzen garela, munduaren fokoa ontzidiaren ontzidian dago, hainbat eta hainbat edabidetan ari gara, ala behi irratian ere, esan behar dugu, ala behirekin errezagoa da, baina Estatu Batuetako kateak eta Asiakoak eta mundu guztikoak guri begira daude, eta uste dugu politikoki garaile garela. Beste kontu bat izango da iritziko garen, ezkaren iritziko, baina Bart, egin genuen bileran, idatzi genuen gure agiria, eta hor esaten dugun moduan gu garaile sentitzen gara, gure laguntza honek ez du inondik ere Gazak bizi duen egoera konponduko. Egoera oso larria da, eta gure laguntza gehien bat simbolikoa da, baina simboliko izate horren barruan esan behar da, ara iristen dan botika edo arkatz edo kuaderno bakoitza ezinbestekoa dela. Baina soluzioa askoz ere globalagoa edo osoagoa behar dela izan, ez da? Uhum. Eta ez dakigu, ba, indar pilaketa egiten ari gara, iritzi publikoa deritzon horrek ba, begira diezaion Gazari, konturatu dadin mundu guztia Israel giza eskubideen urraketan eraikitako estatua dela, eta Palestina herriaren eskubideak, naiz herria den aldetik dituenak, alegia kolektiboak, naiz hango gizabanakoenak urratzen dituela. Eta ganera, lehen esan dudan moduan, kupida gabe, bihotz gabe, eta hori, gonbite egin behar zaie entzulei begiratzera, ez da. Gaur garan aipatu ditut, erabiltzen dituzten arma ez hilgarrietako batzuk, gero kontatu edo azaldu dizkidaten torturak, atxilotu bezain laster Marmara hartan erabili zituzten tortura sistemak, giza duintasuna urratzera eta zuzenduak hasiera-hasieratik, eta bueno, egunen batian kontatu beharko direnak eta kontatzen direnean munduak naziekin gertatu zen bezala agian ez du sinestuko. Eta gure zeregina da ez sinestaraztea, zehau ez da sinesmen kontua, erakustea baino. Jakina, askotan ez diogu begiratu nahi izaten problemak eragingo dizkigun edo ekarriko dizkigun horri, ez da nahiago izaten dugu beste norabait begiratu, eta nik hemen Mediterraneo honetan egiten dudan gogoeta ez da Israeli edo Palestinari begira egindako gogoeta, hau Mediterraneo honetan ikusten da hemen sumendian bizi garela. Mundu oreka honek ez dauka etorkizunik. Grezian izandako azken gerta ere erakusten dute, hau sumendia da, hau Mediterraneo beti izan da, ez da, eta lertzear dago, eta zer egin behar da. Gizabanako garen aldetik ez dakigu zer egin dezakegun, agia saio hau irratian eta kontzientziaren pistea eta guzti hori, baina kolektiboan eta zerbait egin behar da. Zuei bestarka da, eta ala bedi, esaten den moduan, izan dezagula urrengo egunetan elkarrekin solastatzeko, eta adi egon, hori da guk hemendik eskatzen dugun bakarra, gezurrak ezinestea, zurrumurruak ezinestea, eta adi egotea. Eta uintifadaren ehun ale hauetan, ehun zai hauetan, ba, tarte handia eskaini nahi izan diogu beti boikotari. Izan ere, boikota da, ba, gure esku daukagun, herritar sumeok daukagun tresna eraginkorrenetako bat, ba, presioa egiteko Israelgo estatuari. Eta boikot kontuan, ba, esan genezake mundu mailan, ba, mundu mailako abotz importantenetako batzuk izan ditugu. Lehenengoa, jinta, guaz, bera.

esto, sin mencionar numerosos artistas que han cancelado sus visitas y actuaciones en el Estado de Israel. Son artistas muy conocidos, artistas como Roger Waters de Pink Floyd, Elvis Costello, Gorilla Sound System, los Pixies. Sí, dentro de la sociedad civil palestina, y no solo en el territorio, en los territorios de Gaza y Cisjordania, hay un gran apoyo y se identifica esta campaña como lo mínimo que se puede hacer para la defensa de los derechos del pueblo palestino. Y quizás podemos decir que es como el comienzo del final de la opresión. Honen bestez bukatu beharrean gaude. Gaurkoan lagin txiki bat eskaini dizuegu, azken bi urte eta erdi pasatzotan egin duguna lanarena. Gaurkoan 100. Saioa bete dugun hontan, errepaso bat egin nahi izan dugu, izan ere ditugu soinu dokumentuak benetan interesgarria direnak. Ez da guk egin dugulako, baina uste dut lan politia egiteko aukera izan dugula, batez ere kanpotik jaso dugu laguntzagatik, laguntzari esker. Eskertzeko beraz, saio hau 100 saio hauek posible egin duten guztiei, Palestinatik eta mundu osotik. Izan ere, elkarlanean baino ezin izango dugu sionismoa gelditu. Bai, eta espero dugu hemendik aurrera hainbat lekutatik etorritako beste testigantza eta elkarlan gehiago jaso alizatea, zuei helarazteko palestinarren bizitza nolakoa den eta palestinarrei nola eman babesa. Tu alaber, gaur 801. Saioa egingo dugula, beraz, aste batetik bueltan, berriz izango gaituzue, alabedi eta taztaz irrati libreen mikrofonotan, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko aleginetan. Eta ordurarteko lan guztia entzungai daukazuela irubebikoitza.herriak.org webgunean. Datorren aster arte beraz, aio! Aur.